Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Sin música, la vida sería un error. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a su programa Musicalizados. En esta tarde muy especial tengo a unas compañeras que nos van a acompañar todo el programa, y para ello también les tengo un anuncio a todos nuestros amigos y amigas que siguen su programa Musicalizados. Hoy se integra Paola Nina, una nueva compañera, quien nos estará acompañando todos los jueves en su programa Musicalizados. Así que, querida audiencia, le doy paso a Paola Nina, quien va a ser nuestra nueva locutora. También quiero informarles que tenemos una invitada especial, Daniela Chaguaro, del programa Ruido de Fondo. Y Martita Bozano también, quien nos va a acompañar en esta tarde. Pero, Pao, saluda a tu público. Ay, y bienvenida a Musicalizados. Ay, no, muchísimas gracias. Yo muy feliz de estar acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este país, además Ecuador. Estoy me siento muy bien recibida. Muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias, Bren, muchísimas gracias a esta casa y al programa Musicalizados. Pues tenemos muchísimo para compartir y para estar acompañándolos en esta hora increíble. Hora, yo feliz. Yo feliz, muchísima. Entonces, bienvenidos y pues arrancamos con todo. Así es, Dani. Gracias, Pau, por estar acá. Estamos como muy emocionados. Sí, todos. Entonces, esperamos como que se mantenga siempre eso. Estoy como muy feliz de que estés acá, de que la Brendita igual como que tenga alguien que le apoye. Y gracias por la invitación, ¿no? Sí, así que bueno, a todas las personas igual les recordamos, no se olviden de sintonizarnos por 940M o también de descargarse nuestra aplicación móvil, que estamos como Radio CCHD, o también de contactarnos por internet. Así es, Martita, bienvenida. Hola a todos y todas, soy Marta Bozano, estoy encantada de estar aquí con ustedes y bueno, hablar un montón de cosas súper interesantes sobre la música aquí con las chicas. Pao, darte la bienvenida. Ay, qué lindo. Y agradecerles por la invitación. Así es, queridos amigas y amigos, no se olviden que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al 099-1323-554, que estaremos gustosas de recibir sus mensajes de bienvenida para Pau y de igual manera sobre darnos sus comentarios. El tema que vamos a tratar hoy día es sobre la industria musical cultural. Así que, amigos y amigas, vamos a iniciar Musicalizados. Bueno, chicos, hoy vamos a comenzar, como les habíamos puesto en la publicación del Facebook, vamos a hablar de reggaetón, de bachata, de todo un poco, así que no se asusten, nadie. Entonces, bueno, como que queríamos definir qué es la industria cultural y cómo se acopla a la música, y para eso les traje una canción que todos y todas los hemos escuchado, y vamos a escuchar como a nuestro controlador solo un poquito, y es Despacito, y después vamos a conversar acerca de eso. Y pueden cantar y pueden bailar, porque sé que todos saben. Y en todos los idiomas. Lo mejor. Vamos con nuestro primer tema musical. Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Regresamos con más musicalizados. Lo que acabamos de escuchar fue Despacito, ¿quién no la ha escuchado? Y no vamos a negar que estamos moviendo los hombros. Así es. No, mentira. Sí, sería muy chistoso decir que no nos estamos moviendo, sino que más bien está fluyendo todo eso. Creo que es un ritmo que a todos y todas las personas que nos escuchan y nosotras que estamos aquí en cabina, que de una u otra manera nos contagia el ritmo, nos contagia la música, pero también es una nueva forma de nosotros dar a conocer que independientemente del música, de la música o el ritmo, es música y que eso nos lleva también a generar nuevas ideas, nuevas opciones, ¿no?, de lo que es dentro de la cultura musical. Sí, bueno, justo de eso queríamos conversar, así que como que vamos conversando la primera cosa, que es la industria cultural. Entonces, bueno, ¿qué más? Tal, ¿no? Sí, ¿qué más que esto? Que es la homogenización de todas las funciones a partir de... Y el bombardeo también a través de todos los medios. ¿Quién no la ha visto? Igual la Pau antes, cuando estamos como escuchando la canción y bailando, nos decía como que fue traducido en muchos idiomas. Exacto, o sea, allá... bueno, yo pienso que en todos los países, bueno, latinoamericanos y no, han habido diferentes traducciones de lo que ha sido el Despacito. A mí la que más, no sé si me gustó o me impactó o me llamó la atención, fue una traducción que le hicieron en quechua, allá que le hicieron en Bolivia, allá por Cochabamba, si mal no recuerdo. Y también, por ejemplo, hay grupos folclóricos nacionales que adoptaron lo que es el ritmo y letra del Despacito, pero la pusieron en ritmos como el caporal, por ejemplo. Que si nos da tiempo de buscarlo más ratito, yo te hago escuchar. Y es un caporal, así, nacional boliviano, que tiene la melodía y el ritmo del Despacito, ¿no? Y también se sacó el Despacito en idioma quechua. No escuché en aymara, la verdad, yo que soy muy pendiente de lenguas indígenas originarias, no los escuché, pero sí ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Y de hecho ha ganado muchos Grammys en esto de la premiación. Muchos Grammys. Creo que va a ser la canción del año, porque... Sin duda alguna es la canción del año y se ha escuchado en todas partes. Todos bailamos, indistintamente de que nos guste el reggaetón o no. Exacto. La consumimos en discotecas, en los buses, en las propagandas. Entonces es algo cotidiano esta canción. Claro, como tú lo dices, independiente que nos guste o no. Porque una persona se sube al bus, un ejemplo muy clarísimo de que tú te subes al bus y al controlador le gusta la música, así no te gusta, pero ya la escuchas. Y de a poquito tú vas a ir también familiarizándote con el ritmo, con la música, y va a hacer que eso ya se quede en tu mente. Puede ser que nos guste o no. Además, creo que habría que comenzar quizá incluso antes de tomar lo que es el tema de la industria cultural como tal, para después desembocar a lo que va a ser la industria discográfica, que va a ser también llamada industria musical, este tema de la música con la identidad, que como les decía, se imprime, ¿no?, en tu cuerpo. La música va a penetrar tu sistema, digamos, y si es un ritmo, qué sé yo, un tanto más movido, pues como que te vas a empezar a mover, y es como lo que tú decías, o sea, hay un consumo, ¿no?, hay un consumo cultural, obligado o no, coercitivo o no, voluntario o no, por consumo al fin, ¿no? Porque también no vamos a negar de que hay muchas personas que les encanta consumir el Despacito. Sí, y con respecto a eso y lo que decía la Paola, Brendita y la Tita, de esto de que te mueves, vamos a pasar a otra canción que es de aquí de Ecuador, y es la canción de Wilson Luna, así que estamos variados. Así que porfa, si nos ayudan la con eso. Con se queda. Porque la Tita dice que esa le encanta. Y también, igual como dato extra para todas las personas que nos están escuchando, la Pau es de Bolivia, así que... Sí, así que yo estoy desubicada de que no me dijeron. Así que la Pau... va a escuchar Wilkinson y que le gusta mucho a la Tita. Uno de los cantantes ecuatorianos que creo que ha innovado el mercado de la música aquí. Entonces escuchamos y después regresamos para seguir musicalizado. Pues seguir haciendo ruido de Luna, tú que la miras, pregúntale por qué se ha marchado y me ha dejado solo. Desde su partida sabe Dios cuánto la añoro y lloro. Para mí los días son recuerdos, más la perdono y dile que la extraño, las mañanas son tan vacías, Luna. Dile que la amo a pesar que ya no estará a mi lado. Mi nombre dirá, mas cuando despierte llorando estará. Luna, dile que la espero, que se marchó, que aunque esté muy lejos me recordará, y en las madrugadas mi nombre dirá. Así es, amigos y amigas, no se olviden que este es Musicalizados, porque ya saben, nadie nos quita lo bailado. No se asusten, no es que no están en este programa, están, estamos escuchando, solo que estamos analizando eso de las industrias culturales y la industria musical. Me estaban hablando que es, ¿cuál es el nombre? Perdón, ¿cuál es el nombre? No lo recuerdo. Wilkinson. ¿Y que esta canción sonó entonces bastante acá? Es uno de los temas que sí tiene gran aceptación de todo el público. Como te mencionaba, Wilkinson es un artista nacional. El género que él canta es cumbia, tecnocumbia y un poquito de baladas, pero nacionales. Son temas que también son aceptadas por las personas. El hecho de ser nacional no quiere decir que tampoco se haya aislado de lo que es la música popular y el consumo popular acá en nuestro país. Sí, a mí me gusta eso que dice la Brendita también, es como que siempre estamos como viendo que es de la alta cultura, la claro, baja cultura. Es como que está, sí, es una manera de dividir a la sociedad. Sí, lo culto y lo popular, ¿no? Que es, al final es música, y la música atraviesa muchas fronteras, y una de esas fronteras es esto justamente que nació en realidad el posmodernismo, esto de dividir entre lo vulgar y lo culto, qué sé yo, lo clásico y lo popular. Entonces... al final la música, como les digo, es un idioma universal, ¿no? Claro, puede ser, en, como tú igual lo mencionabas, en el idioma que se cante, en el idioma que se lo interprete, se le escuche dentro o fuera de un país, de una nacionalidad, de una ciudad. Es música, y la música es universal, es un lenguaje que a todos nos une, que todos escuchamos y que todos degustamos, independientemente del género que nosotros podamos escuchar o degustar. Y eso es muy cierto. No sé si me escuchan en Bolivia, pero no sé, espero, yo pienso que sí. Que no sé si este fenómeno también ocurre acá. Lo que pasa es que a veces tendemos a poner prejuicios, ¿no? Entonces, como que esta música, y hacemos esta división, ¿no? Entonces, esta música solo la va a escuchar la gente popular. Y esta otra música la va a escuchar, qué sé yo, la gente culta, si quieres. O por clases sociales. Las estratificamos a esta música por clases sociales. Entonces, pero digamos, a ver, caso en La Paz. La Paz, Bolivia, por ejemplo. Qué sé yo, a diferencia de Quito y de muchas otras grandes ciudades, la zona sur, por ejemplo, es lo que ustedes dicen aquí, la zona aniñada. Si no, aprendí ese término. Entonces uno, en su prejuicio, pensaría que pues los aniñados no escuchan música popular, o no escuchan ritmos como cumbia, como folk, o estas hibridaciones de las que vamos a hablar después. Pero en realidad es, son los primeros consumidores de tales ritmos, ¿no? Y claro, y es muy lindo encontrar esta acogida, o sea, y de que realmente este consumo cultural y este consumo musical que tenemos, pues va más allá de una estratificación social, de una división de lo culto, de lo culto y lo popular. Entonces es un fenómeno que a mí me encanta bastante. Sí, y Whittington tiene una genialidad, y creo que es de los primeros cantantes ecuatorianos que mezcla la tecnocumbia con la marimba, por ejemplo, con la bomba que se escucha mucho aquí en el Valle del Chota. Entonces es uno de los pioneros, por decirlo así, en hibridar a la música de esta manera entre lo popular y lo, se podría decir, lo folclórico, que es una marimba, si se lo puede llamar de esa manera. Entonces por eso te digo que a mí Whittington me encanta un montón, porque se atreve a ponerte estas dos posturas culturales que son súper simpáticas, ¿no? Y como tú dices también, a veces divide a la sociedad, ¿no? Porque sí, escuchas, pero si alguien te pregunta, no, qué cholo, porque aquí si escuchas algo así como tecnocumbia, eres cholo. La chicha, ¿no? Claro, la chicha. Y lo diferente sería el antónimo de aniñado, es el cholo. Eres cholo, sí. Ni te ofendes, ¿no? Ya, sí. Por si acaso alguien te dice eres chola, ya sabes por dónde va la situación. Para que no te cojan de sorpresa. Pero es lindo esto, este movimiento de la música, como si quieren lo podemos empezar a llamar de esta hibridación musical, porque incluso rompe todo lo que son estos cánones que establece, ¿no? El paradigma, exacto, los esquemas estructurales. Sí, con relación a eso, yo estaba pensando igual que Whittington es como que muy actual, ¿no? Ya tiene un montón de años, me acuerdo, sí. Desde hace full tiempo. Sí, es un... Como cuando vas, antiguo. Igual, por ejemplo, cuando vas, me gusta mucho esto de topar el tema del transporte público y la música. Es increíble, pero increíble. Vos te subes y te sabes vallenatos, reggaetón, baladas forever, todo te sabes porque te subes al bus y es como que ya, tienes que escuchar lo que le gusta. O si estás de suerte, porque si no vas escuchando el vallenatico, que también me encanta, pero la música popera, o sea, estás de ahí el pop y el Justin, que no sé qué, y vas bailando y no hablas de inglés, pero te sabes por lo menos del ritmo, porque el transportista tiene la gentileza de informarte que hay otras cosas. Que sabes el work, sabes que dice work y listo, hasta llega. No, sí, es la verdad un fenómeno muy curioso esto de... Porque en realidad quien conduce tiene como una figura de poder ahí, ¿no? Y te pone la música como que él quiere, y tú eres muy receptible y permeable ante esa situación. Entonces escuchas lo que le gusta. Sí, no, Brendita, tú cuando vas a tu casa, ¿qué escuchas? Bueno, yo escucho de todo un poco, la verdad. Mi camino es súper largo, hora y media de... ¿Dónde vives, Brendita? Yo vivo al sur de Quito, en Guamaní. Para los interesados. Los fans van a estar en la puerta de la casa, cuidado. No, entonces, por eso yo les mencionaba que cuando una, nosotros nos subimos al bus, obviamente estamos aptos de escuchar lo que el señor chofer decide escuchar, pero también, como lo decían ustedes, no es aceptar, y más que todo nosotros también vemos esa capacidad de mezclar géneros, de mezclar lo que es un ritmo con otro ritmo, pero son aceptables. Y esa es la industria de consumo de la música, porque lo decís que un género, en este caso, regresando a lo que decía Martita de Whittington, lo mezcla lo que es del la tecnocumbia con la bomba, uh-huh. Y es un género muy aceptado, independientemente de que les guste o no, pero si se hace este consumo y esta unión de dos géneros, es porque la industria pide eso y eso se consume. Entonces, al eso tenerse esa fusión y consumirla, obviamente no se va a quedar ahí, sino se va a abrir a varias aristas de que diferentes artistas tomen esa opción y puedan mezclar todos los géneros, pero también tienen esa esencia de adoptar un género, lo que es propio de un país o de una cultura, se podría decir así. Y que a mí me parece súper positivo, porque a veces escuchas que es un tipo de blanqueamiento, pero no creo que sea un blanqueamiento a la música o a la sociedad, sino más bien es una manera de extraer tus raíces, tu cultura, y que gente lo conozca. Porque, por ejemplo, si escuchas afuera la marimba, no sabes qué es, pero bacán, pones en el mapa Ecuador y con qué se toca, uh-huh, la marimba y todo lo demás. Entonces, es una manera de conocer. Es una nueva forma de dar a conocer. Por ejemplo, si, como tú lo decías, marimba, pero si en un caso particular, que lo decía que teníamos delimitado anteriormente, mezclaba la música andina con lo electrónico. Ah, sí. Entonces, la mayoría de personas consumen lo electrónico, pero si ya tienes de esa nueva opción de agregar lo andino, entonces ya te tiene una nueva forma también de curiosidad y por conocer qué es lo andino. Entonces, ya es la nueva forma de regresar acá una identidad que nosotros tenemos. Sí, con lo que decía Bendita, a mí me parece igual muy, muy chévere lo que hace la Atahualpa y también lo que hace el Nicola Cruz. Creo que le tuvieron, sí, algún tiempo le tuvieron el robot también. Ajá, le tuvieron el Atahualpa. Entonces, como súper chévere esto de que te vas conectando, y la gente joven se conecta un montón. Es increíble. Pero aquí, uh-huh, es como que no le conocen mucho al Nicola Cruz. Pero el man se da las giras en todo el mundo. Es como que hoy está en Japón, mañana está en Buenos Aires y viene a dar un concierto acá. Pero es como algo súper, súper impactante. A mí me encanta el Nicola, así que si pudiéramos poner una canción de Nicola Cruz, no sé si, porque no está en nuestra lista, pero si nos ponen en el YouTube, les agradeceríamos mucho. Se llama Calibre a la canción, entonces como para que las chicas también, claro, vayan, se puedan escuchando, y como para ir escuchando también, ¿no? Claro, para todos, porque estamos hablando de industria, de todo eso, entonces es importante también que las personas que nos escuchan puedan también entender lo que estamos hablando de estas fusiones de géneros, de ritmos musicales. Sí, así que vamos a escuchar la canción Calibre de Nicola Cruz. Él es de aquí de Ecuador. Igual se tiene mucha conexión con el Atahualpa y con otras personas del movimiento. Así que igual está como en redes sociales, siempre le estoy como que echándole así un poquito de publicidad. Sí. Vamos a escuchar Calibre. Bueno, lo que acabamos de escuchar es Nicola Cruz con su canción Calibre y estamos en su programa Musicalizados. ¿Por qué? A ver, nadie me dijo lo que he bailado. Despertarse. Atentas. Bueno, estamos saliendo a través de 940M, también a través de la plataforma que se pueden descargar online, que estamos como Radio CCHD y también nos pueden escuchar en internet en la dirección www.radiocce.com. Gracias. Y también que nos sigan a nuestras redes sociales. Estamos como Barbasul Radio y también como Cooperativa Comunicacional Barba Azul. Así que les invitamos a todos. Y la Brendita va a decir de nuevo su WhatsApp, porque no lo anotamos. Sí, es importante saberlo. Así es, al WhatsApp al 099-1323-554, donde nos pueden dar todas sus sugerencias. De nuevo. 099-1323-554 para todos los amigos y amigas que nos están escuchando y que nos puedan mandar sus mensajitos y también unas palabritas de bienvenida para nuestra compañera Pau. ¡Ay, no, tan divina! Muchísimas gracias otra vez. Me siento cada rato bienvenida y eso es muy lindo. Muchas gracias otra vez entonces. Yo no me voy a cansar de agradecer tampoco. También amigos y amigas, para todas las personas que conocían a Margarita, fue mi compañera que estaba trabajando en Musicalizados. Ella se va a despedir en esta tarde de nuestro programa por asuntos muy personales de ella. Margarita ha decidido dar un paso atrás, pero ella está aquí y ella va a dar sus palabras de despedida y de igualmente de parte de Musicalizados. Margarita, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu compañía y tu dedicación a todo lo que fue este proyecto. Hola, queridos amigos que nos están escuchando. Esta tarde vengo a despedirme formalmente. Ya me despedí por fuerita antes, pero vengo a hacer esto como oficial por cuestiones de trabajo. A veces uno ya el tiempo como que no le alcanza. Ha sido un placer. Le agradezco inmensamente a mi querido amigo, primo, Cristian Navarrete, que me dio la oportunidad de estar en este espacio, que es un trabajo que ha venido llevando a cabo de 2 años y es muy, muy agradable, con una oportunidad que me abrió muchas cosas. Entonces, muy agradecida. Gracias a ti, Brendita. Muchísimas gracias por tus enseñanzas. Me enseñó desde escribir un guión hasta sacar un programa en 45 minutos solita. Entonces, la Brendita es una excelente compañera de trabajo. Muchísimas gracias al equipo que está detrás de esto. Y muchas gracias a la Casa de la Cultura por este espacio, ¿no?, que es tan importante para los artistas de la música y en general la gente que necesita como un medio para hacer oír su voz. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, nada más. A ti, Margarita, muchísimas, muchísimas gracias por tu colaboración, por todo tu apoyo. Igual sabes que la radio, este programa, este proyecto está abierto para ti. Cuando tú decidas volver o regresar, serás bienvenida. Así es, amigos y amigas, Margarita nos deja en esta tarde su programa Musicalizados, pero tenemos a Pau, nuestra nueva compañera, quien me estará colaborando y ayudando en todo lo que es Musicalizados de ahora en adelante. Bienvenida, Paito, te quedas en excelentes manos, un equipo muy, muy profesional. No, sí, yo me siento como en casa y pues bueno, todos los ciclos son buenos, entonces creo que la despedida no va a ser un hasta siempre, sino un hasta pronto. Muchas gracias, Paito. Así es, amigos y amigas, nos vamos a unos pequeños mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya regresamos, somos Musicalizados. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, con el auspicio del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Cañar, a través del Centro de Gestión y Desarrollo, invitan a la niñez y juventud a formar parte de la Orquesta Sinfónica y Coro Polifónico Infanto Juvenil. Ven e integra este maravilloso proyecto emblemático y descubre el gran talento que tienes para la música y el canto. Estudia de manera gratuita los instrumentos sinfónicos de contrabajo, trompeta, trombón, saxo, flauta, pícolo, oboe, clarinete, cello, fagot, batería, percusión sinfónica, canto y coro. Orquesta Sinfónica y Coro Polifónico Infanto Juvenil. Las audiciones entre las edades de 6 a 17 años se realizarán los días lunes y miércoles de 15 a 16 horas 30 en el núcleo provincial de la Casa de la Cultura, calle Bolívar 927 y Aurelio Jaramillo. ¡Te esperamos! ¡Cabaquito! Mishki Fest 2, 1 de diciembre. Ágora, Casa de la Cultura, con el auspicio de Mejor Sonido. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Así es, regresamos con Musicalizados, porque ya saben, chicas, que nadie nos quita lo bailado. Qué lindo. Por fin salió. Pendientes, ¿no? Ahora sí, atenta. Así continuamos con nuestro tema, que estamos hablando para las personas que recién se están conectando a Musicalizados. Tenemos una nueva compañera, Pau, tenemos invitadas, Martita, Dani. Y estamos hablando sobre un tema muy, muy importante, sobre la industria musical cultural. Así que, chicas, ¿qué más nos pueden decir de este tema? Bueno, a mí cuando estaba pensando en esto y venía para acá, decía, ¿y qué está fuera de la industria cultural también? Es como algo que les planteo a ustedes. ¿Qué es algo que no está dentro de esto? Porque ya escuchamos Despacito, está en todos lados. Whittington igual, está inscrito dentro de la industria cultural, dentro de la industria discográfica, y también como ir pensando de qué pasó del consumo de discos ahora el consumo de YouTube, ¿no? Solo tecleamos y ya escuchamos lo que queramos, y es bien raro porque vos que vienes escuchando, yo que sé, Nicola Cruz o lo que sea, y terminas escuchando Delfín Quispe. Es cómo se van conectando así como un montón de cosas solo por meterte a YouTube, y es mucho más fácil y escuchas lo que quieras, cuando quieras, donde quieras. Pienso que lo que no está dentro de la industria discográfica o dentro de la industria cultural, que después va a enraizar a una industria discográfica mortal, agresiva además, son todas estas iniciativas propias, con un estilo propio, sin caer en un esencialismo, ¿no? Así en un nacionalismo, sino más bien iniciativas que nacen como, qué sé yo, a ver, es que aquí en Música de Ecuador, la verdad, yo no he escuchado bastante, pero no sé, en Bolivia, digamos, todo lo que son los grupos independientes. Por ejemplo, voy a citar a un grupo de allá de Bolivia que es Almas Gemelas, que recién va a tener un concierto y el lanzamiento de su nuevo disco, donde no solamente hacen lo que son covers de trova y música nacional, que también hacen estas hibridaciones, sino también tienen composiciones propias. Entonces yo pienso que están fuera de ellos porque, además, que producen sus discos, es una banda de 6 integrantes, ellos mismos son los que producen, tienen una cabina de grabación así muy, muy, muy de hogar, así muy de casa, y producen ellos ahí sus sonidos, sus grabaciones, y es un trabajo arduo, ¿no? Entonces yo pienso que son ellos quienes no entran dentro de esta industria cultural, y esto va también a lo que tú decías, este principio que había de reproducir, ¿no? Lo que son lo primero los cassettes, calculo, luego los grandes discos, ¿no? Primero, luego pasamos por los cassettes, luego pasamos por los CDs, y luego no sé si se acuerdan que teníamos unos MP3, Ah, sí. No, sí, yo moría por uno de esos MP3, porque ahí tenía la música que quería. Pero ahora realmente es como que tú agarras tu teléfono y te bajas aplicaciones de música y tienes la música que quieras, y si estás suscrito a uno de estos, que no voy a mencionar porque si no sería hacer public, si estás suscrito a uno de estos de estas aplicaciones, que creo que te cuesta la suscripción $1 un dólar o $2 y tienes como que música por meses, ¿no? Y música ilimitada. Entonces, como que han cambiado los soportes, la industria cultural ha incluso cambiado el soporte de la misma música para que haya... Porque ahora los indicadores de la industria discográfica ya no son, pues, cuántos discos has vendido, claro, ¿no? Es cuántas vistas tienes en YouTube. Pero indistintamente de eso, yo no comparto un poco el tema con la Pau, porque no creo que, a pesar de que hagas una producción muy artesanal, muy tuya, muy de casa o muy nacional, no deja de estar fuera de la industria. Sí. Y discográfica puede ser, pero si vamos a los medios digitales, o sea, igual tienes que estar en YouTube para que te conozcan. Eso es cierto. Igual tienes que tener una red social, una fanpage, o sea, no estás, lamentablemente... Yo puedo, lo veo desde mi punto de vista, ¿no? Que no creo que haya algo fuera de la industria. Eso es fuerte, ¿no? Eso es como que... O sea, no creo que puedas darte a conocer, lamentablemente, fuera de la industria. Estamos en una sociedad de consumo tan brutal que si tú quieres sacar tu producción, así sea nacional, artesanal, la grabes en tu casa, pongas las cubetas de huevo en la pared para que no salga el sonido, lo que sea. Ay, no, qué lindas eran esas cabinas. Sí. No estamos fuera de la industria. Lamentablemente, yo lo veo con mucha tristeza, pero para mí, ¿no? Es como que no. Es que yo pienso que todo depende del para qué haces música. O sea, para entrar a esta industria y seguir con este ritmo de vender música por vender, para que todo el mundo lo consuma, o música, qué sé yo, con otro propósito. Y habría que identificar cuál es el propósito para hacer música. Por ejemplo, de forma independiente, que yo pienso que podría ser una transgresión a lo que es la industria discográfica, digamos. Sí, chicas, con eso yo lo que les tenía como una sugerencia es por qué no hablamos de Calle 13. Igual si tenemos una cancioncita por ahí como para ir escuchando, y una canción como que se une como a todos los imaginarios y todo, que es Latinoamérica. Entonces vamos a escuchar eso un poquitito y después seguimos conversando en Musicalizados, y vamos a conversar acerca de esto de hay o no hay, y cómo asumirlo dentro de este debate, ¿no? Puerto Rico nació en Mantapacha. Paikuna sutik mi Calle 13. Pilas patas vemos o taquita pomanchis. Chaita que sutik mi Latinoamérica. Uy, ari kusanchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mis cabellos. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un viento, no se puede comprar el sol. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue Latinoamérica de Calle 13, y cómo no sentirnos también identificados, pero también cómo no sentirnos identificados con la primera canción de Calle 13. Atrévete, salte del closet. Ya ven que lo sabemos. Claro, ¿quién dice que no? Y uno al inicio, yo personalmente puedo decirlo, o sea, ¿qué le pasa a este man con el Atrévete? Y de ahí cantó otra canción con Nelly Furtado y que no sé qué. Ah, o sea, sí, el Noah llegó a... Fatal, o sea, sí, yo dije, este igual. Tipo no sí, tiene idea, no tiene idea de lo que está cantando. Pero también tienes que, yo digo, él se vendió un poco para poder entrar... Uh-huh. Y ahora darte otra propuesta como Latinoamérica, como su nuevo disco. Yo y mis hermanas y yo somos fanáticas de Calle 13. Hemos seguido toda su gira por el mundo para sacar este nuevo disco, donde él se ha involucrado con gente de Nigeria, de muchos otros países, en circunstancias de pobreza muy muy visibles. Y su música, espero que ya traslade todo esto. Hablando de industrias musicales, industrias discográficas, pues la premiación de lo que es esta gran industria musical, en la premiación de los Latin Grammy, pues se llevó dos Grammys, Calle 13. Y claro, también hay dos etapas, hay dos momentos importantes en esta entrega de premiación. La primera, que pues evidentemente Residente Calle 13 hace referencia, por ejemplo, a todos los hechos ocurridos por el huracán María, José y demás en lo que es Puerto Rico. Y claro, le estamos hablando de un boricua, muy boricua, entonces él hace alusión. Creo que, si mal no recuerdo, en el primer Grammy que recibe, alude y da un mensaje a todos los puertorriqueños. Uh-huh. Pero en el segundo Grammy que recibe, él lanza un discurso muy polémico respecto a la industria discográfica y dice: los artistas no somos números, empiecen a hablar de música. Así es. Creo que es algo que llama mucho la atención, ¿no? Los artistas no somos números. Pero si vamos a la verdadera realidad de industria musical, los artistas se llegan a convertir en números. Y tienes que hacerlo para poder entrar. Ese es el consumo. Y esa es la aceptación. Claro, yo creo que este Calle 13, esa canción la de haber escrito con sus primeras hormonas, sus primeras... sus primeras sensaciones. Ah, el Atrévete. El Atrévete. Y el No Hay Igual también. Y el No Hay Igual también. Bueno, y bastantes otras. Pero, y luego ya tienes a un Calle 13 mucho más maduro, que ya entró y rompió, o sea, ya sabe de qué se trata, y ahora sí, esta es mi propuesta, o sea, ya... Está formando un nuevo movimiento. Un nuevo discurso de lo que es su presentación, lo que es su música. Y está bien lo que dicen, ¿no? Los artistas no deberían ser números. Pero en la realidad, en la industria, en el consumo, un artista reconocido tiene su fama por los números, por lo que le deja la aceptación del público, por lo que pueda ganar o no ganar estos diferentes premios que se dan en todo este proceso del reconocimiento a la música, al artista. Pero también es del... ese tinte económico, que se puede decir que la mayoría trabaja para eso. Las grandes industrias musicales se trabajan y se mueven por eso, por lo económico que les deja. Entonces sí tiene ese factor de que primero todo productor musical se maneja sobre ese pensamiento de cuánto va a generar el artista para poder promocionarlo. Y bueno, la cita textual de Residente Calle 13, decía: no, por favor, a todo el mundo, dejen de estar poniendo la cantidad de seguidores, de views, y empiecen a hablar de verdadera música, ¿no? Y es que, no sé, pero si nos ponemos también a pensar, esto de la industria musical, la industria discográfica ha cooptado tanto que incluso ya se tienen fórmulas. Entonces, por ejemplo, en la música, qué sé yo, en la música electrónica, en el mismo pop, o seguir la misma línea temática del romanticismo y esto, o sea, ya es una fórmula predeterminada que los productores musicales evidentemente lo saben. Los quienes escriben también evidentemente ya conocen cuáles son las debilidades de la gente, ¿verdad? Exacto. ¿Y que, cómo van a llegar? Como, claro, o sea, van a tocar tu corazoncito, digamos, entonces eso te va a gustar. Entonces, tú sigues esa fórmula y va a vender. Sí, con respecto a lo que estaban conversando, estaba revisando un tuit del René Pérez, que es el cantante de Calle 13, que hace un halago a los Sweet Original Monks. Entonces eso dice algo así como: muy buena propuesta musical, Sweet Original, gracias por sacarnos de las sillas. Entonces, es como también vas, como todas estas plataformas también te sirven como para ir conectando grupos, como para ir conectando propuestas. Así que les invito a ustedes y también les invito a todos los que nos escuchan a escuchar un poquito de la canción de los Sweet Original Monks, Caminito, que es una propuesta súper linda, movida. Fue una linda bienvenida a Ecuador escuchar Sweet Original Monks con el Caminito, exactamente. Sí, así que es precioso todo el trabajo y toda esa fuerza que ellos tienen dentro del escenario. Así que todos estamos invitados a verlos en un show en vivo, que es algo increíble. Así que vamos a escuchar la canción Caminito de Sweet Original Monks. Acabamos de escuchar, pues, Sweet Original Monks, una propuesta dada por el Gabriel Bauman. Como les iba comentando, me gusta mucho su show, es súper potente. Y también como esta fusión de todo, ¿no? Es como, no sé, pero siempre que escucho Sweet Original Monks, me remiten mucho a Bomb Estéreo. Sí, claro. Entonces, como, tiene mucha conexión, ¿no? Sí, es una mezcla de todo. Ahí hay jazz, hay otros ritmos nacionales, es genial, me parece uno de los grupos más reveladores, si se lo puede decir así, de la actualidad de estos chicos. Sí, y además lo que a mí me parece súper importante es como esa renovación generacional. Sí, tenemos a los Sweet Original Monks, al mismo Atahualpa, al mismo Nicola Cruz, también a otros artistas de Mateo Kingman. Justo, Mateo Kingman. La Máquina Camaleón. Tenemos como igual. La Máquina Camaleón, sí, escuché. Sí, escuchaste. Sí, sí, que Felipe, si me escuchas. Quiero que sepas. Quiero que sepas. Como que todo se fue fusionando y es como que ahora tenemos un montón de música. Y eso se nota también en los festivales que están haciendo. O sea, es increíble la cantidad de festivales que se están dando, la cantidad de gente que está consumiendo música. Y también sí me parece importante mencionar que dentro de todo este círculo, de todo este circuito musical, como que se van enlazando las propuestas, y como que no vamos dejando de las propuestas como Sally Mileto, que parece súper importante, que fue como el hito que marcó también igual los Mamá Vudú. Entonces es como... Es una cadena. Sí, es una cadena y va generando un movimiento que es súper fuerte, especialmente con las nuevas generaciones, porque ya uno ya... Por mi parte, puedo decir que estoy cucha, como les decía. No salgo de mi música tropical, mi salsa, pero todas estas nuevas propuestas te cautivan y te llevan a informarte de otras cosas súper interesantes. Claro, es importante no mencionar que la fusión de los géneros en la actualidad ha sido una aceptación muy, muy importante, independientemente de la edad, de lo que tú pienses, creas o te gusten, pero te llama la atención, es algo aceptable, que son ideas... se podría decir ideas nuevas que van adaptando cada uno de los géneros de las letras de las músicas, fusión artística, fusión de compositores. O sea, es un trabajo que va en conjunto de muchas, sí. Una asociación es una pero ciudad inclusiva. Eso, que incluye no a uno, sino creo que ese trabajo de la música no aísla. Sí. Sino va formando asociaciones, va formando un grupo de trabajo, va formando un conjunto, que un producto al final es una música de consumo, una música que acepta a la gente, una música que escucha, y esa es la música. La música es el lenguaje universal, del cual nadie podemos decir que no. Sí, qué lindo, Benita, lo que acabas de decir, y como también la música te va conectando también a la naturaleza, te va conectando a nuevas sensaciones. Creo que la música va ocupando todos esos espacios que puede, que no todas las todas las artes puedan ocupar, pero la música sí ocupa todos esos espacios. Sí, música para concentración, música para bailar, música para un festival, música para el arte, música... La chicha. Para todo. Entonces, no sé, si les parece, si como para ya ir cerrando el programa y escuchar un poquito y como que no se nos salga todo, y también y también para poder hacer la uno por una que nos exige la ley de comunicación, vamos a escuchar, no sé si nos pueden ayudar con una cancioncita que me parece súper importante, que es esto de es una canción de Mateo Kingman. Creo que no la tenemos en la lista. ¡No nos odies! Pero sí tenemos harta chicha en esa lista, ¿no? Entonces, pero sí queremos. ¿Puedes ponerle de Mateo Kingman cualquiera? Todos son súper... ¿Sí? Mi pana, es chévere, sí. Canta con el guanaco igual. Canta con guanaco y... Vamos a escuchar un poquito. Y cuenta una historia chévere, ¿no? Sí. Más chido que nadie, le debo al chulco, al vecino, al compadre. Tengo un hueco en el bolsillo, un hoyo negro directo al abismo. Me persino con la estampa, que no me abandone en la crisis, mi santa, santa madre de la raza. Dame la fuerza, bendice mi casa. Traguito de ron, pa' calmar las venas y el desazón. Hasta las veredas de calor emoción. Quiero diversión, exceso pa' calmar la depresión. Mira la vida como respira, y aunque la noche está fría, el sol caliente en el día, y todo vuelve a empezar. Dale, échate a caminar, vacila tu patria bailando. Nadie se puede quedar. La energía está arriba, la energía está arriba, la energía está arriba, la energía está arriba. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario pa' vacilar, mi pana. Suelta la vara, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario pa' vacilar, mi pana. Suelta la vara, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Por el sendero vamos, barrio y lector. Vamos llevando el corazón. Llevamos el enca, el pavo, el tambor. Llevamos palma, gol y sudor. Llegamos con calma y mucho calor. llevamos caña, verde licor nos acompaña, tanto protector, llevamos la cura pa' dolor como candela. Toda mi familia reunida, toda mi gente, manos arriba, para mí la noche siempre es excesiva, rompe la chancleta, gasta la saliva, te digo tú, el vecindario ya me encendió, de aquí yo jamás me voy, vamos a incendiar el salón, que se quiebre la patota de tanto temblor. Así es, amigos y amigas, este ha sido su programa Musicalizados, y para cerrar quiero agradecer a Tita y a Dani por estar aquí en nuestro programa. Gracias por todo su apoyo para que este programa salga bien, igual por sus comentarios. Muchísimas gracias y esperamos que no sea su última vez acá. Cordialmente invitadas para todos los programas que ustedes deseen venir. Y de igual manera, Pau, nuevamente bienvenida a este espacio de Musicalizados, y estamos para trabajar en conjunto y sacar adelante este proyecto. Amigas, pueden despedirse. Así todas calladitas. Bueno, gracias por la oportunidad. Regreso a esta hermosa casa que es como un hogar para mí, y bueno, desearles lo mejor de la suerte a Pau y a la Brendis con esta linda propuesta. Bueno, yo, como les dije, estoy muy feliz, estoy muy emocionada. Ando muy sensible, ¿no? Y Coque, bienvenida, Pau. Muchas gracias a la Brendita también por aceptar esta nueva propuesta, como para ya no regirnos tantos a los guiones, sino como que sea como más libre, tener nuevas voces, tener un programa mucho más libre y algo como mucho más fresco que atraiga a muchas personas. Así que bienvenida, Pau. Gracias, Brendita, por prestarnos también tu espacio, como para ir uniendo todo esto que queremos hacer. Muchísimas gracias a toda la familia del colectivo Barba Azul, muy agradecida con la invitación. Muchísimas gracias, Brenda, por el espacio también que me brindas para yo poder con la voz, pues, hacer esta deconstrucción musical tan hermosa que hemos hecho hoy. El encuentro va a ser el próximo jueves a la misma hora aquí en Musicalizados por la 9:40 AM y también por la página. Así es, querida audiencia, soy Brenda Tipa, muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, el próximo jueves, Musicalizados. Chao, chao, amigas y amigos. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.